Hay una canción que a veces se escucha en las misas que tiene de fondo la multiplicación de los panes y el autor de la canción dice en el estribillo: no quiero ser de los 5.000 que disfrutan del milagro, pero quiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Pensaba en esa pregunta, lo que propone este autor. No quiero ser de la multitud que disfruta de los panes multiplicados. No, yo quiero estar del lado de los 12 que son los que ayudan al maestro, ¿no? Y diría que el Evangelio de hoy nos propone esa pregunta, por lo menos a mí me hizo pensar, ¿de qué lado querés estar? ¿Querés estar con la multitud que disfruta el milagro? ¿O querés ser de los 12 que acompañan a Jesús en su misión, en su tarea? Estamos retomando la lectura del Evangelio según San Mateo. La habíamos abandonado allá por marzo, cuando comenzamos la cuaresma. Me refiero a la lectura continuada de los domingos. Lo habíamos dejado por el Sermón de la Montaña, pero el Evangelio avanzó y estamos ahora en el capítulo 10. Pero como toda historia, el Evangelio cuenta la historia de Jesús, si la empezamos a leer por la mitad, necesitamos que alguien nos cuente cómo venía la historia, si no es difícil de entender. Y el texto que escuchamos recién es un fragmento de un discurso de Jesús. Por lo tanto, estamos escuchando una parte que fuera de contexto es más difícil de entender. ¿Qué fue lo que pasó después del Sermón de la Montaña? Jesús realizó muchos milagros. Marcos cuenta en los capítulos 8 y 9 una serie de milagros de Jesús, curaciones, exorcismos y demás. Pero después de hacer todos esos milagros se da cuenta que la tarea es muy grande. Y entonces dice: rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Y a continuación elige a los 12 apóstoles, o de sus discípulos, elige a los 12 a los que les da el nombre de apóstoles, para que compartan su misión. De la multitud de esas gigantes, Jesús elige a algunos y les pide que compartan su misión. Y les da algunas instrucciones. Vayan a los pueblos, etcétera, anuncien la buena noticia. Ya las conocemos, las hemos escuchado alguna vez. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. El autor de la canción parece desconocer que estar con el maestro es estar cerca de una misión que no es fácil. Él quiere estar en un mar de seda. Bueno, muchas veces es una tormenta. Y el maestro termina en la cruz. Así que no es tan lindo. Pero la misión, si te comprometes con la misión, entonces sos parte de ese grupo elegido por Jesús. Y Jesús les dice a estos 12, miren que no les va a ir bien. Los van a entregar, los van a perseguir. Y entonces ahí viene el texto que escuchamos hoy. No tengan miedo. Tres veces Jesús dice, no tengan miedo. Porque el Padre los va a cuidar. Si el Padre cuida a unos pajaritos que valen 2 pesos, ¿cómo los va a cuidar a ustedes? Tienen contados todos sus cabellos. Bueno, no tengan miedo. Ese es el mensaje. Pensaba entonces en esta progresión, y que uno a veces puede tener la tentación de pensar que son como etapas en la vida. Primero somos de la multitud, y ciertamente todos comenzamos así, siendo de esa multitud que escucha hablar de Jesús. Alguien nos habló de Jesús, nos transmitió la fe. Somos ese grupo enorme. Pero algunos van descubriendo una misión más fuerte, más específica. Y enseguida uno piensa obispos, sacerdotes, religiosas, ¿no? Pero en realidad, desde el Vaticano II en adelante, todo bautizado tiene una misión que cumplir. Y entonces ya dejás de ser de la multitud para empezar a ser de ese grupo que quiere vivir su fe no como algo que le tocó, sino como algo que eligió y se sintió llamado, convocado. Algunos tienen funciones dentro de la comunidad, no solo, ya dijimos, los sacerdotes, obispos y demás, sino también los catequistas, los ministros, los que acompañan enfermos, los que trabajan en Cáritas. Esa misión de ser con Jesús los que anuncian y trabajan por la buena noticia. Entonces uno puede tener, decía, la tentación de pensar que son como 2 etapas. Primero soy de la multitud, y después me convierto en protagonista. Pero en realidad no son 2 etapas. Son 2 caras de una moneda que nos acompaña toda la vida. Empezamos, como decíamos, siendo de la multitud. Pero si nunca pasamos a ser protagonistas, nuestra fe se va a convertir en algo que llevamos, pero que no nos cambia la vida. Buscaremos al Señor cada vez que lo necesitamos, pedimos un milagro, pedimos ayuda. Somos los beneficiarios, pero nunca somos los que nos comprometemos. Lo vivimos al Señor y vivimos nuestra fe como una especie de supermercado, de cajero automático. Voy cuando necesito, saco lo que necesito y después, muchas gracias por todo. Bueno, es una fe que se ha quedado en los inicios, ¿no? La fe que va creciendo y que va madurando nos va llevando a comprometernos. Y no estoy pensando, como les decía, solamente en los curas, las monjas o los que tienen alguna función en la comunidad. Cada uno de ustedes tiene que descubrir cuál es su llamado para dejar de ser de esa multitud anónima y empezar a ser protagonista en la vida de fe. El mundo de hoy necesita que haya cristianos comprometidos en el mundo de los negocios, de los empresarios cristianos comprometidos que traten de llevar adelante su tarea, su emprendimiento, su trabajo honestamente, pagando los sueldos como corresponde. Los trabajadores que hagan su trabajo con responsabilidad, no queriendo aprovecharse ni queriendo, no sé, cada uno pondrá sus ejemplos, ¿no? Abogados, arquitectos, contadores. Los que padres, y hoy rezamos por el padre, ¿no? Cualquier papá, cualquier mamá que viva su tarea de ser papá y mamá desde la fe, transmitiendo la fe a sus hijos, a sus nietos, formando una familia cristiana. Y así podríamos poner tantos ejemplos. Los jóvenes que se comprometan, por ejemplo, en política, que a veces está como tan mal visto. Al contrario, necesitamos políticos honestos. Y cuando uno va asumiendo esa misión, entonces ahí entendemos lo de Jesús, porque vienen las complicaciones. Ser una persona honesta en un mundo que tiene estructuras deshonestas es dificilísimo, es dificilísimo. Entonces viene esta palabra de Jesús: no tengas miedo, no te avergüences, no te calles, confía, Dios te va a ayudar para llevar adelante esa misión. Y cuando llega ese momento donde las cosas se complican, donde a lo mejor uno se pregunta dónde me metí, ¿será posible vivir la fe de esta manera? Se me está pidiendo algo como heroico, por decir así, porque a veces en algunas situaciones es así. Entonces uno a lo mejor ahí necesita recordar y volver a ser de esa multitud que se beneficia del milagro, diría la canción. No es retroceder, al contrario, es descubrir que siempre somos necesitados del Señor, que aún viviendo nuestra misión, seguimos siendo aquellos que levantamos la mano y decimos: Señor, yo te necesito, porque si no, no puedo. Cuando el agobio se hace grande, cuando el cansancio se hace grande, cuando la frustración se hace grande, cuando las dudas aparecen, cuando llevar adelante la misión se hace muy difícil porque es como una cruz, como la de Jesús, el discípulo no es mejor que el maestro, entonces necesitamos que el Señor vuelva otra vez a consolarnos, a regalarnos su presencia, su consuelo, a darnos fuerza. Por eso les decía, no son dos etapas. El de la canción piensa que pertenece al grupo Elite y que puede estar como en la barca con el Señor. A veces necesitamos volver a sentir al Señor que nos abraza, que nos da una palmada y nos dice: quédate tranquilo, yo estoy con vos. Y entonces volver a retomar fuerzas para continuar nuestra misión. Pidámosle a Dios poder vivir así nuestra fe. Algunos estarán en un momento donde necesitan más consuelo, y no está mal, para eso vino Jesús, para darnos la buena noticia. Y otros estarán en un momento donde sienten muy fuerte la misión que tienen que vivir. Y tampoco está mal. Al contrario, somos elegidos para estar con Jesús y acompañarlo hasta el final. Cuando la cosa se ponga difícil, será tiempo de volver a renovar nuestra fe. Que cada uno de nosotros pueda seguir a Jesús por este camino. Lo vamos a ir viendo en el Evangelio según San Mateo. Vamos a ir creciendo en nuestra fe, descubriendo nuestra misión, descubriendo que Jesús está siempre con nosotros. Y de así, viviendo una fe comprometida, construiremos este país que quiere salir adelante, porque nosotros queremos salir adelante. Y cada uno de nosotros podrá aportar su granito de arena. Que Dios nos acompañe en este camino.